Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí les digo, en Quilmes está nubladito y debe haber unos 15 grados de temperatura, si bien el indicador de los televisores nos dicen en Capital hay 18 grados 5, pero en realidad acá tenemos que siempre contar 2 o 3 graditos menos y la humedad, por supuesto, es sí, la misma de Capital porque estamos cerquita del río y eso nos da bastante humedad. Pero a pesar de todo está tranquilo, la temperatura es agradable, convengamos que con una camperita suavecita o con cualquier pavada, por ahí a la noche no. Pero bueno, está lindo como para escuchar música, por ejemplo, de acá desde la FM Box 102.9, que le damos la bienvenida y con el programa que les traje, que es Club 60. Toda la música de los 60, 70 y 80, todos esos éxitos, donde ibas a bailar o escuchabas música en el club o donde vos, o en la radio mientras viajabas o en la playa o en cualquier lugar que donde uno puede reposar, descansar, a veces para estudiar, para laburar, en el taller o en cualquier lado, prendías la música porque siempre es una compañía. Así que, y bueno, la intención es hacerle compañía estas próximas 2 horas con esa hermosa música que nos alegró, nos enamoró y también nos desilusionó, porque no, también estaba dentro de las reglas de juego de la vida de los chicos que empezaban a abrir haciendo los primeros pininos en ir conociendo la realidad de la vida. Así que mira, pero no quiere decir eso que no sea linda, obviamente. Según como te lo tomás, ves el vaso vacío o medio lleno, ¿no? Como decía. Bueno amigos, quien les habla, Adrián Pontari, en la operación técnica siempre está el amigo Damián Espadea, y quien les habla, Adrián Pontari, en la concreción de este programa, por supuesto, le traigo la música de mi colección y por supuesto la conducción, nada menos, es como manejar sin carnet sin haber hecho prueba. Pero la intención es pasar música, compartir con ustedes mucha música, así que bueno, empezamos, ¿qué les parece? Y bueno, podemos empezar, si les parece bien, con un señor, un cantante, yo diría casi medio poeta, porque el tipo también ha compuesto mucha música, productor discográfico también, arrancó allá por el 73, y bueno, todavía hace algunas apariciones esporádicas, me refiero al señor Barry Manilow, conocido también, se acompaña también con el piano, es un eximio tecladista, y nos va a regalar un tema. Mirá, este creo que no tiene tiempo, porque tiene tantas versiones, desde el año, yo qué sé, más o menos debe ser del año 40 el tema, porque empezó la época, era ya el ritmo latino en Estados Unidos y en muchos países de Europa. El latinismo, si le podemos decir ese adjetivo, la verdad que empezó a tomar cuerpo con las bailarinas tropicales, con la música también tropical, y muchos grandes directores de orquesta también hicieron mucha música con arreglos con aire latino, y no escapa a la común. ¿Por qué? Porque el título del tema es Copacabana, que no tiene nada que ver con Copacabana de las playas ni de la zona de Copacabana de Río de Janeiro. Copacabana es un boliche que había en Cuba. Era conocido, un conocido nightclub. Entonces ahí donde realmente, habla de la historia de ese boliche, que tiene toda una historia.

en esa en esos lugares había toda una mezcla también de folk, folclore y por supuesto lo que se le dio por llamar música country, música del pueblo. Bien, este señor Charlie Rich también fue uno de los grandes, ha hecho géneros grandes, interesantes como el blues. También fue uno de los pioneros del rockabilly y también anduvo también con el soul, el gospel, como les decía, el gospel y el soul están muy mezclados también en la música religiosa. Así que bueno, y estuvo desde el 60 más o menos, de los primeros años del 60 hasta el 95, donde después se ha retirado el amigo Charlie Rich. Nos regala uno de sus lindos éxitos, Rodando con la Corriente. Vamos a disfrutarlo. Once was a thought inside my head. I'd be dead, but somehow on and on I go. I keep on rolling with the flow. Folks said that I would change my mind, I'd straighten up and do just fine. Ah, but I still love rock and roll. On rolling with the flow. While guys my age are raising kids, I'm raising hell just like I did. I've got a lot of crazy friends, and they forgive me of my sins. Some might be calling me a bum, but I'm still out there having fun. And Jesus loves me, yes I know. So I keep on rolling with the flow. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Esta música nos indica esa maravillosa voz que es la poseedora, la señora Ornella Vanoni, nada menos. Y el tema se llama el apuntamiento o la cita, ¿no? Bueno, sabemos de que Ornella Vanoni fue actriz, es actriz, perdón, cantante italiana de música romántica básicamente. E internacionalmente conocida, no vamos a andar haciendo ninguna cosa porque ha hecho grandes interpretaciones de la música desde principios de los 60 hasta la fecha, sigue todavía haciendo, sobre todo por televisión es invitada permanentemente. Ornella Vanoni, La Cita. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che está pasando acaso? Ma la nostalgia di rivederti è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia. La vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, no. Obviamente, por la Vox. Ya hemos escuchado, hola Hernán, ¿cómo te va? De Quilmes, maná, maná, sí, el tema, sí, está lindo, sí, está buenísimo ese tema. El martes que viene lo pasamos. Y también, entonces, le dedicamos el próximo tema a Nahuel, se lo dedica a Hernán desde Quilmes, que hoy cumple 18 años. 18 años, Dios, qué lindo, 18 años, ¿no, Damián? Bueno, usted es joven todavía, así que no se acuerda, pero bueno, ha tenido una vida intensa, entonces ustedes, ¿no es cierto? Bien, entonces sí, Hernán, maná, maná, lo vamos a pasar el martes que viene por el cuarto, quinto tema, por ahí. Lo pasamos para que tengas tiempo de avisar y todo eso. Y bueno, un saludo grande entonces, Nahuel, que cumplís 18 años. Te estamos envidiando los que ya lo pasamos y ni nos acordamos ni la fecha, querido amigo. Bueno, y también saludamos a la gente de Córdoba también. Y también, bueno, Javier, Gustavo, todos, bueno, los que siempre nos sigan, Cristina. Bueno, tanta gente que nos está ya escuchando. Son todos los socios del Club 60 que andan por ahí escuchando la buena música. Le vamos a dedicar entonces... Por ahí tiene que ver, porque a los chicos les gusta después de salir y todo eso. Al otro día les cuesta labura, salir a estudiar al colegio pues, ¿no es cierto? Quedan siempre con sueño. Entonces le vamos a dedicar un hermoso tema que de los Beach Boys, nada menos, de los pibes, de los chicos de la playa. Y mira quién es, California somnolienta. Así que siempre si andás con sueño, querido Nahuel, estás en tu salsa acá con esto. Disfrútalo y te lo manda esto Hernán con todo el cariño. Ahí va. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm, if I was in LA. Te hablo a ti, que me estás escuchando. Te veo con muchas ganas de pedirme un tema. Anota 11-6400-7047. Envíame un WhatsApp que te lo paso. Querido amigo, acá Damián lo sacó de la galera. Así que te damos un anticipo. Si vos que después te lo repetimos el martes que viene, no hay ningún problema. Pero acá está, me lo encontró. Así que ahí está. For him, thank you. Mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, man, 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bob Dylan es uno de los grandes. Dylan, bueno, perdón, porque Dylan es. Bueno, es aquí siempre tengo la eterna. Como sé, sé menos de inglés que de matemática cuántica. Lo que ocurre es que yo entiendo que la I es la I latina, y la griega también, o si no, tendría que tener directamente la I. Pero resulta que tiene apreciación. Así que eso, si lo entendieron bien, hicieron ningún problema, yo tampoco lo entendí lo que decía. Pero les digo, Bob Dylan entonces, un tonto como yo, tenía hermoso tema. Vamos a escuchar. If I'm sentimental when we say goodbye, don't be angry with me, should I cry? When you're gone, I will dream a little, dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Taught me how to love it now. You said we are through. I'm a fool, but I love you, dear. Yes, I will until the day I die. Now then, there's a fool such as I. Such as I. Pardon me if I'm sentimental. Can we say goodbye? I cry when you're gone. When you're gone, I will dream a little. I will dream as years go by. Now and then, there's a fool such as I. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, el carioca Roberto Carlos y nada menos con un hermoso tema, por ella, vamos a escucharlo, dale, métele onda. Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones.

She's got the devil. Club 60, obviamente, por la Vox. Gigi Kale. Gigi Kale, uno de los grandes guitarristas y compositores, y también es el que, digamos, uno de los pioneros de la música country y creador del ritmo Tulsa Time. Es un ritmo que donde hay una fusión de jazz, soul y folk, quería decir soul. Mi fuerte no es justamente la locución, como ya lo saben todos, se están cagando de risa todo, pero no me interesa. A mí lo que me gusta es pasar música y compartir con toda la gente de la música. Bueno, Gigi Kale y City Girls. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Nino Tempo y un hermoso tema, qué lindo, Sister James. Sister James. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Señor, un clásico de la época del ragtime, el tema más o menos tiene ese mismo tema. En realidad nació en esos años, en los años 30. Luego tiene tantas versiones que se pierden también entre todos los ritmos que lo convirtieron este tema. Pero este señor Russ Conway también le puso mucha música a las películas. Un gran pianista y compositor. Y seguía el ritmo del ragtime y también del Dixieland. De toda esa música que se usaba en los años 30, porque él más o menos era de época posterior a Fred Astaire, para que se dieran una idea en los años. Y Russ Conway va a ser un clásico también, que también, fíjate vos, que lo hicieron hasta en tema de country. Waylon Jennings, uno de los grandes cantantes de la música country, lo tiene hecho en ritmo de country. Lo vamos a escuchar un día, en algún momento lo vamos a pasar. Ramblin' Man es el título y Russ Conway, el gran pianista, que lo toca para maravilla. Mira qué lindo. Club 60, obviamente, por la Vox. De Hartman Bros, sí, ese grupo vocal también espectacular. No, Hartman Bros lo dijimos recién, no, Ramblin' Man, ya dije cualquier cosa. Bueno, este Hartman, entonces Hartman Bros, entonces Ramblin' Man es Hartman, vos te cagabas de risa por eso. Porque el tema es que en realidad, O Nena, ¿Qué Dirías?, es el clásico que estábamos hablando. Lo hizo uno de Hurricane Meat, lo hicieron un montón de tipos. Hasta Fred Bongusto, Se Chista Ley, es el título de Fred Bongusto, mi primo. Es primo mío, sí, seguro. Te digo, mi viejo me decía que era primo de ellos, nunca lo supe. Bueno. Y en este caso, sí, Ramblin' Man es el tema de, vamos a hablar en serio, amigos, de Hartman Bros, ese grupo extraordinario de los años 70. Ramblin' Man, uno de los grandes éxitos en Estados Unidos y en casi toda Latinoamérica. Lo pasamos ya, don Damián. Métalo. Lord, I was born ramblin' man, trying to make a living and doing the best.

la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Artística Goblin. Tiene todo lo que buscas. Productos para el artesano, bastidores, pinceles, pintura acrílica, óleo, barnices, papeles especiales, goma eva, cartones, porcelana fría, telgopor, arcilla chilaver, insumos para velas de soja, mercería, cintas de raso, elásticos, puntillas, librería escolar, fotocopias, impresiones, plastificados. Goblin, te da más. Taller Goblin, modelado en alambre, modelado en porcelana fría. Goblin, también para los chicos. Taller Pequeños Artistas, para niños de 6 a 12 años. Pintura decorativa. Facebook, Instagram, arroba Goblin Artística. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono, WhatsApp, 11 55 17 81 27. Goblin, todo en un solo lugar. W Diseño proyecta, coordina y organiza. W Diseño. Renovación de espacios, modernización de ambientes, pisos flotantes, construcción en seco, impermeabilización de terrazas, revestimientos plásticos, traquini, todo tipo de látex interior y exterior, microalizados, estuco veneciano, barnices, lacas, hidrolacas, reparación en piletas de fibra. W Diseño. Consultas. Walter Almaraz, 11 69 77 9407. Walter Almaraz 8 arroba gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos, hemos vuelto. Y vamos a empezar nada menos que con Gary Lewis y sus Playboys. Gary Lewis, el hijo del famoso Jerry Lewis, aquel comediante que con pareja con Dean Martin, se acuerda, ha hecho inolvidables películas, inolvidables comedias. Un tipo, un gran músico también, bailarín. Estamos hablando de Jerry Lewis. Y Gary Lewis, uno de los hijos, también le dio por la música y ha hecho un grupo que en Estados Unidos fue uno de los íconos de la juventud en los años, en la década del 60. Y bueno, no hizo mucha producción discográfica, pero sí los temas que tenían eran todo un pleno éxito. Eso sí, lo de ellos era mucho las giras y los shows en vivo, que cosa que a él le gustaba y le agradaba. Actualmente sigue haciendo, pero a beneficio de la gente, como hacen muchos artistas hoy, esos que han hecho, llegado al éxito, ya tienen la cobertura necesaria como para vivir tranquilos. Hacen todo show y presentaciones gratuitas para beneficencia, cosa que es muy lindo. Eso es un darle un gracias al público y ayudar también a la gente que lo necesita, ¿verdad? Bien, vamos a volver acá a lo que estábamos. Gary Lewis y sus Playboys. ¿Y cómo puedo agradecerte? Ahí va. Club 60. To get together, have a conversation. I just want to show you my appreciation for the sweet things you brought into my life. You're my reason for living, my reason for loving. How can I thank you, baby? You're so good to me. How can I thank you? Just wanna tell you, there's heaven in your eyes, girl, shining all around me, making such a nice world. You created a paradise, it seems. You're a dream, I believe in that, I never leave in. How can I thank you, baby? You're so good to me. How can I thank you? I think think about the lonely nights and all the time I spent without you. And then you came into my life and right away I fell for you. It's simple when two people know just where they want to go together. There never was a moment that I ever wondered whether you were mine. You let me know it all the time. I know we've got a future. We worked it out together. Ain't no doubt about it. Gonna love you, girl, forever. You have rearranged my life in every way. I've got so much to tell you, but all I can say is God knows I thank you, baby, you're so good to me. How can I thank you? How can I thank you? How can I thank you? How can I thank you? Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el italianísimo Bobby Solo, el Elvis Presley italiano, si lo queremos decir, porque él hacía mucho, quería, digamos, imitar de alguna manera el estilo. Era un gran admirador de Elvis Presley. Elvis Presley ya él lo fue a ver más de una vez en algún show, y lo invitó a Estados Unidos también. Así que Bobby Solo, y bueno, hacía toda la música con un estilo de voz y todo, tratando de ser el Elvis Presley italiano, como acá quiso serlo Johnny Tedesco, también se acuerdan, en el Club de Clan. Bueno, él también lo hacía ya, pero con un poco más de apoyo musical y otro nivel, ¿no? Bueno, vamos a escuchar al señor Bobby Solo. Ustedes saben que un tema popular generalmente en diferentes países, diferentes cantantes le dan también distintos títulos. Este tiene A Mi Manera, My Way, y este señor le puso La Mia Vita. Sí, pero hay otros que Gianni Nazaro hace a Modo Mío también. Es decir, son todos el mismo tema, pero tienen diferentes títulos. En el caso de Bobby Solo, La Mia Vita, Mi Vida. Perché restare qui se la platea è già deserta? Perché che cerco mai, che voglio mai più del successo? Perché se in fondo io non ho lottato che per questo, e ormai l'ho scelta già la mia via. Vorrei, come vorrei vederti lì in prima fila, così almeno tu vedresti che sono cambiato e in me non c'è già più quell'entusiasmo di una volta. Io l'ho scelta, io, questa mia strada. Indietro ormai non si va più, io lo vorrei ma non posso più. Adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, la mia strada. Son qui, che senso c'è? M'accorgo che la scena è vuota è qua la verità, non sono che uno che piange, perché io più di te ho amato me ed i miei sogni che ormai non hanno più la tua via. Indietro ormai non si va più, io lo vorrei ma non posso più. Adesso sì, è tardi ormai, capisco che tutto sbagliai, perché eri tu, soltanto tu, la mia strada. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, lo que estás escuchando es a Ray Charles, Over on the Rainbow, En realidad el título es En algún lugar del arco iris, ese es el tema, ¿no? Y esta es la versión del señor Ray Charles, que te puedo decir del señor que no sea un excelso pianista, compositor, aunque te parezca que es compositor, y un músico que marcó toda una época en la música estadounidense. Ray Charles y Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way up above the chimney tops, that's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow, the bluebirds fly. Fly over the rainbow, why then, oh, why can't I? clouds are far. Obviamente, por la Vox. Un hermoso tema, muy melódico, muy lindo, del señor Cristian, un brasilero, un cantante de... ¿Se acuerdan lo que era para nosotros la nueva ola? Allá le llamaban la joven guarda. Era toda una playa de cantantes y grupos que se ponían nombres estadounidenses o nombres ingleses, por decirlo de alguna manera, porque estaba de moda, como fue acá, todos se ponían nombres así de esa naturaleza. Y Cristian no escapó a la regla de la ley, pero lo bueno es que vos no podías diferenciar a un brasilero cantando en inglés, sí podías ver a un latino cantando, a un latino, como digo, brasilero para mí es portugués, es europeo. Pero estamos hablando de gente que la pronunciación, la entonación, todo es espectacular de brasileño. Hay cientos. El cantante de Words, que es Morris Albert, Feeling Morris Albert. Es un carioca, es un río de Río de Janeiro, el tipo. Y si vos lo escuchás, Feeling, es un estadounidense. Cristian. Y ahora el tema se llama Ahora Más Que Tú, un hermoso tema, vamos a disfrutarlo. My love, I'll cry if you leave me alone. Please don't go away, 'cause I I don't know why you go. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, vamos después vamos a charlar con un amigo, una visita, sí señor. Y ahora vamos a estar con Toby Bobo. Después le hablamos de quién es este hombre. Y uno de sus éxitos que podemos mencionar es este. El tema se titula My Angel Baby. We've got trouble. Something's just not right. Just this morning you cried about last night. You said that something's bound to break this time. What's breaking is my heart. I can read between the lines. It's tearing me apart. Todos los martes de 16 a 18 horas. Tenemos una visita, así que le vamos a dar un minuto para darle la bienvenida a Xavier. Un minuto, dos minutos, diez minutos. Nos quedamos a cenar. Bueno, vos invitás, nos quedamos a cenar. Damián, vos sos generoso, sos un tipazo, muy generoso, así que sé que podés hacerlo. Claro. A ver, sí. Por ahí la ligamos. presioná, Adrián, bueno, dale. Tenemos un señor que... tiene la rara pero hermosa cualidad de que le gustan las motos y puntualmente las motonetas. Y de las motonetas, la famosa ciambreta, la del pocho, aquel que estaba con el gorrito y paseando la ciambreta, las primeras motos ciambretas motonetas que había acá en el país, ¿no es cierto? Exactamente. Así que un hombre ya conocido en la industria y un hombre que ha hecho también de la motoneta un ícono. Y toda una razón de ser también como grupo que manejan ese tipo de motos. Así que le damos la bienvenida a Xavier. Así que bueno, Xavier, Muy buenas bienvenido, tardes a todos. Qué gusto de, bueno, por fin nos conocemos, pues yo sé que también te gusta la música. Exactamente. Y entonces nos escuchás, así que ya tenemos una escucha seguro, Damián. Uno hay, ¿eh? Hay uno hay. Ya, pero de calidad, ¿eh? Vale también. Muchas gracias. Por lo menos por dos, decía. Ah, bueno. Sí, a lunes generoso, llegamos, ¿eh? Sí, generoso, yo no sé, soy medio picote. Bueno, muy buenas tardes a todos bien. En Radio Box. Aquí otra vez, esta vez invitado por Adrián. Un gusto. Este Club 60, que lo vengo siguiendo desde hace ya bastante tiempo, que me gusta mucho el programa. Porque tiene mucha información de aquella época que uno ignora. Sí. Y ¿sabes qué pasa? Que nos gustaba ir a bailar a los pibes. Éramos dos, tres muchachos, íbamos a bailar a todos lados. Íbamos, nos tomamos el colectivo, lo que sea. Íbamos a bailar a Chascomús, a San Pedro. No, quedaba acá solo. Claro, no era la zona. No, era no, todo. Era el baile. Era la, dice que se pone muy bueno el Club de Paleta de Chascomús. Vamos. Bueno, vamos. Había uno que, Jorgito, se llamaba el coche a la vieja y nos íbamos. ¿Qué auto era? Buscando el auto, un Ditela Magnet. Tenía. Ah, un Magnet 1650, sí. Mirá vos. Bueno, tenía uno de esos y nos íbamos para allá. Nos quedábamos a dormir allá después, ¿no? Porque ya cuando terminaba no podíamos volver. Exacto, y ahí no había previa, no había nada. Cachaba el auto y me voy, otra cosa. Bien, claro, sí, bien. No, pero estudiábamos, ¿eh? Sí, estudiábamos. Sí, hacían las cosas de su vida, pero también se divertía. Mirá, yo, la verdad, el estudio lo tomé realmente con seriedad y repetí cada año que cursé. Yo tardé 10 años en hacer la secundaria. Sí, empecé en el 58 y me recibí en el 68. Pero mucha vagancia era. No. Yo quería saber bien cada año, bien detalle. Lo hago por dos. Ahora que tenía 0, 1 y 2 y ausente, sí, pero eso era para lograr después repetir, ¿no? Hacía todo el esfuerzo. ¿Te llevaste gimnasia también? Hora libre también me llevé, así que fue. Bueno, pero estamos hablando de vos. Así que bueno, ¿y cómo se te dio por la chambreta? Ya, eso, cosa? Sí, eso vino de parte de un amigo mío, hermano de la vida, Fabián Martín, que hoy vive en Tanti, Córdoba. Ajá, que los viejos, al terminar el secundario, le regalaron su primer chambreta 125 estándar. Ajá. Y bueno, y ya que está, nos acarenciamos también y digo, bueno, vamos a buscar la mía también. Y ahí se empezó y busqué la mía, encontré una 1955, una de lujo, una 125. Y así los muchachos, que éramos como 6 o 7, fueron consiguiendo cada vez la suya. Hasta que armamos el Brigada Ciambreta Quilmes allá por 1985. Ah, bueno, ya una punta de años. El primer club de Ciambreta de Quilmes fue. Qué bueno. Y eso se fue reproduciendo. Después, bueno, los muchachos se fueron casando, qué sé yo, y se desapareció. Y el tipo quedó solo con la motoneta, 10 años solo. Mirá vos. Hasta que un momento dije, no, vamos a crear otro club. Claro, claro. Y ahí claro. Se creó el Cian Escuadra Quilmeño. Mirá qué bien. Hasta hoy en día. Cian Escuadra Quilmeño. Exactamente. ¿Tiene algún lugar, alguna sede, algún lugar de reunión donde alguien acercarse? Nos acerenciamos en la casa de cada uno de los muchachos cada tanto y vamos. Pero también en Taller Telier hacemos alguna barrabasada. Mirá qué palabra, ¿eh? Sí, ya me imagino. Sí, alguna cena, que nos vamos juntando con amigos. O sea, muy lindo ambiente. Se muy pueden lindo acercar club. al Taller Telier si le interesa algún fanático de la moto, de la motoneta. Que tenga y quiera participar de las actividades, a veces tiene hasta para conseguir repuestos. Sí. Si bien hay, todavía creo, porque son grandes preparadores de motor. Mirá vos, Lima en mano, vamos. Epa, mirá qué bueno. Bueno, ya saben, en Taller Telier, ¿dónde claro, está? El Taller Telier está en Triunvirato y Urquiza. Ah, mirá vos, yo vivía en media cuadra de ahí. Grandes también referentes de lo que es todo lo que es taller para refrigeración industrial. Ah, mirá vos. Claro, tenés las dos divisiones, división motoneta y división refrigeración industrial, que los muchachos trabajan justamente de eso. Yo vivía a media cuadra de Triunvirato por Urquiza. Bueno, lo tenés ahí nomás a la vuelta. Vos, si vas para el lado de Triunvirato, media cuadra, ahí estuvimos viviendo. Ahí habíamos comprado una casa y tenía el taller mi viejo al fondo. Sí. Ya mi viejo se estaba jubilando y yo estaba entrando en una empresa ya a trabajar. Ya dejábamos el taller en Urquiza y Triunvirato. Sí. Así que sí, estuvimos como 2 o 3 años, después nos mudamos. Aparte de grandes amistades de 33 años qué lindo, con ellos. Así qué lindo. Que se sigue. Estaba Colorado por ahí. Claro, tenía el taller de Colorado, tenía un personaje. Claro, estaba sobre 12 de octubre. Ahora bueno, ya no está con nosotros el querido Colorado, pero dejó a los que vinieron atrás, justamente sus familiares, que sí. Claro, yo me acuerdo. Tenía el taller en Triunvirato antes, que estaba a mitad de cuadra. Correcto. Estaba de novio con una chica allá de Don Bosco, y se casó. Sí, y lo sabe todo usted, querido. Sí, no. Qué bárbaro. Anduve por todos lados. No te quedas. Siempre disimulado, pero en todas las, viste, como la gripe, ya, viste. Ya eras viral en esa época vos, Ya eras viral. Sí, sí. Tremendo el tipo, qué bárbaro. Sí, sí, el Colorado, sí, vimos. Y bueno, nos veíamos, nos conocíamos, sí. Porque, y sí, y bueno, cosas, él, Don Mario Bosco. El Centenario también. Sí, no, era vecino, ahí él. Estaba el muchacho, estaba al lado de la carnicería, había una carnicería al lado, vivía al lado de la carnicería. Sí. Eran hermanos. Y bueno, ahora la bandera de los siambreteros la levantamos nosotros. Ahí, ¿quién va a venir atrás? No sé. Mirá qué lindo. Bueno, ya saben, amigos, que si quieren, tenés una siambrete, querés acercarte para tener alguna inquietud o saber algo, aprender o compartir, tenés el taller Telier ahí en Urquiza y Triunvirato, así que fácil de llegar, todo asfaltado, hasta semáforo creo que ya pusieron. Y si no, un servidor, sí, pueden seguir por Instagram. Preguntá por Xavier y ya está. Exactamente, si no me siguen en Cian Lambreta World por Instagram, también estamos. Ah, mirá vos, Cian Lambreta World, es donde estoy yo, exactamente. No, es Instagram. Bien. Si arroban los muchachos, entonces, una aplicación. Exactamente. Bueno, bienvenido. Bueno. Entonces, muchas gracias. Será la primera, pero no la última. No, pero vení cuando quieras. Si atajate ahora. Acá, acá el patrón, ya saben, lo estamos mirando. ¡Atención! Sabe que si él abre la puerta, yo entro. Si me no atiende, me voy. Y quédate afuera. ¿Qué le va a hacer? Bueno, pero te agradezco mucho la visita, no, te agradezco mucho la atención de haber venido y de, bueno, tenía y que compartir venir, yo te lo con prometí. Nosotros un ratito. ¿Cómo así no? Que bueno, vamos a seguir con la música, ¿te parece? Voy, perfecto. Mirá, dejábamos a Harry Nilsson, creo que fue, venía ahora, ¿no es cierto? Un temazo este también. Contame otra historia. Este es para navegar. También es una cosa que me gustaba, la navegación, fanático también de la navegación. Sí. Pocas oportunidades, pero mucho, mucho disfrutar. Bien. Así que bueno, navegar lejos. Es el título de Harry Nilsson, un cantante que también rompió en los años 60, 70 y hasta casi mediados de los 80, un éxito. Todos hablan, es uno de los grandes éxitos que también lo hemos pasado y lo vamos a volver a pasar. Vamos a escuchar entonces del señor Harry Nilsson, Navegar Lejos. Está lindo, lindo tema, chico. Adelante. America, you get food to eat. You won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You'll just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Tigers ain't no mamba snake. It's just a sweet watermelon and buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Every man is free to take care of his home and his family. You'll be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. ain't no jungle on this far and distant shore. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, qué lindo cómo suena este también, sí señor, The Firebirds. Firebirds y el tema So Wrong, muy equivocado. Everything I do and say never seems to turn right. So I'm all alone at night, so wrong. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, así, los gallegos, los Mustang, que un grupo que también de la época de los 60, 70, cuando, pero ya ellos, ya la mayoría de los temas más exitosos a nivel internacional, ellos lo pasaban al español o al castellano y lo hacían, ya había cesado un poco la fiebre de las letras en inglés para hacer tomar después digamos el idioma local, ¿no? Del país. Y los Mustang no escaparon a la general de la ley, más allá de que luego se empezaron a tocar sus propios temas primero, así hicieron temas en español ya de éxitos internacionales. Este lo van a resultar a ustedes también familiar. Los Mustang y Detén la noche es el título de lo que hacen. Detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. La noche es más hermosa si estás a mi lado. La noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj,

que tú lo curas. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas. Comunícate con Radio Box al 11-6400-7047. Trini López, un cantante, uno de los grandes cantantes que era integraba el grupo de los Black Rat, los Rats. Ay, bueno, era el grupo que era de Elite, que formaban Frank Sinatra, David Jr., Sammy Davis Jr., Trini López, varios de las grandes de grandes cantantes y músicos formaban eso, el Pack Rat, era el paquete de Rat, Pack Rat. Como Dean Martin, Martin, por supuesto, también. Exacto. Era gran amigo de Frank Sinatra. Exacto. Sí, tenés razón. Había varios, había uno que hizo inclusive una serie de media comedia, media de blanco y negro eran todavía, sí. De un matrimonio que él era medio detective y tenía un perrito como esos tipos, ya ni me acuerdo cómo es el perrito, Caniche. Crawford era de apellido, pero no me acuerdo cómo se llama, ruta policial, no me acuerdo, el gordo. Broderick Crawford no era. Era Crawford. ¿Ruta 66 era? ¿Eh? ¿Ruta 66? No, esos son. Ese cantante también, que hizo. Él fue el primero que. Bueno, hizo el Ruta 66 y el tema Ruta 66, sí. Lo cantaba él. Ah. Perdón que la pifié. Miller, que era el rubio, sí. Y él que era el que manejaba el auto, el morocho, correcto. Y él cantó el tema esa Ruta 60, era la cortina musical de, sí, la serie, y a su vez él lo cantó. El primer. Después le fueron dando diferentes ritmos y fue Ruta 66, famosísimo. Exacto. Vamos a escuchar mientras la música y te seguimos charlando. ¿Cómo no? Vamos a presentarle entonces a señor, estuvimos hablando de Trini López. Bueno, Un clásico también hecho por Ray Conniff, Engelbert Humperdinck, muchos grandes cantantes también han versionado esta canción, este tema. El tema, Nunca lo sabrás, es el título, Trini López el cantante. I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You ought to know, for haven't I told you so a million or more times. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You never know if you don't know now. Oh, sing it sweet now. You'll never know just how much I miss you. You'll never know just how much I care. And if I tried, I still couldn't hide my love for you. You

60, obviamente, por la Vox. Se llama The Caymans, un grupo estadounidense que hacía mucho doo wop entre los años 60 y 65. Uno de los grandes temas fue este que vamos a escuchar, Una vez hace tiempo, es el título de este grupo, ya les digo, que más o menos tuvieron muy pocos años, pero con muy buena producción musical. Hablando de lejos, no pueden escuchar. Bien, entonces vamos a escuchar Kimes y Una vez hace tiempo. Vamos a disfrutarlo también. Conducción y producción, Adrián Pontari. Tony Orlando, sí señor, y nada menos que golpea tres veces. Adelante. answer is no. Means you'll meet me in the hallway. Twice on the pie. Means you ain't gonna. Club 60, obviamente, por la Vox. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con la voz de Tony Bennett, uno de mis grandes ídolos. La verdad, para mí es un ídolo, una de las grandes voces del mundo y del siglo y de los siglos. Me exagero, pero para mí es lo más grande que hay. Tony Bennett nos despide con el tema de todos los martes, la buena vida. Así que le deseamos desde acá gracias ante todo. Vamos a saludar a Xavier, que está todavía compartiendo con nosotros y cómo no la visita, así que gracias por venir, Javier, y no hay por qué visitarnos. Disculpa, no esperaba visitas, entonces no tenía nada preparado. Pues sí, generalmente a los invitados preparamos un cóctel y algunas cositas de eso. Justo esas, a mí me toca, pero que no. Justo no te toca nada. Así que. Qué bien. Gracias por haber venido. No, sabes por favor. Que, sé que vos sos, has venido a visitar siempre la casa y estamos de la FM Box, claro, 102.9. Así que. Y decirte bienvenido a mi programa. Sos bienvenido a mi programa y a la tenía casa. Yo sé que ya te reciben ya como un amigo, como una visita constante. Muy y por bien. Supuesto, como siempre, agradecer como todos los martes a Damián Spadea, que nos hace, nos banca y nos. Y bueno, me banca hasta esta hora, fuera del horario. Así que, amigos, gracias, Damián. Nos vemos el martes si Dios quiere. Gracias, gente, y hasta, si el barbudo así lo desea, nos reencontramos el próximo martes aquí en la FM Box 102.9. Chau, chau. You wonder why. Well, just wake up. Kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.